Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación firmó un convenio con la Fundación DECIDA y por eso nos acompañan aquí en el estudio la señora Presidenta, licenciada Noemí Perelman, y el señor Ricardo Barrios, tesorero, asesor también de la Fundación. Bueno, primero que nada que nos cuenten un poco cómo, qué significa para ustedes esta firma de convenio, este convenio que han realizado con la Defensoría, y cuál es el trabajo de la Fundación PROCIDA, y cuáles son las tareas que ustedes realizan y cuánto tiempo hace que lo vienen haciendo. Bueno, este convenio es sumamente importante porque es una oportunidad más como para, de alguna manera, poder cumplir con los objetivos que tendría esto de poder llegar a la comunidad de una forma más concreta, más operativa, poder lograr con todos estos objetivos que en este momento ha fijado Naciones Unidas y que los países que han adherido a la firma de estos objetivos realmente tengan que implementar políticas públicas para llegar a cumplirlos, si bien están fijados en este momento para el 2030, pero mientras tanto es como que estamos diciendo que ninguno de los países que han adherido a estos convenios con Naciones Unidas pueden hacer oídos sordos, sino que realmente tienen que ocuparse de políticas públicas en beneficio de las personas que viven con VIH, por un lado, contrarrestando todo lo que sea las connotaciones negativas, todo lo que sea la discriminación, bajando los niveles de infección, que está, es una epidemia silenciosa que continúa aumentando, desafortunadamente en una población laboralmente más activa y sexualmente más productiva. Y tenemos también embarazos adolescentes, o sea que estamos hablando de una transmisión, lo que se llama vertical, que es de madre a hijo, con niveles sumamente importantes, máxime cuando estamos viendo que hay países que ya están logrando una reducción de transmisión madre a hijo a cero, y en la Argentina todavía no lo estamos pudiendo lograr. Quiere decir que estamos de alguna manera logrando que nuestro gobierno se comprometa a implementar estas políticas públicas desde muchos lugares como para comprometer a la población a que realmente quiera saber de qué se trata y poder, ya que estamos en el año del bicentenario, estamos hablando que no tanto en 1816, pero en 1810 la gente quería saber de qué se trata, y en este momento la gente no quiere saber de qué se trata. Quiere ocultar. Y es una de las razones fundamentales por la cual la epidemia sigue aumentando. ¿Cómo trabaja PROCIDA? ¿Cuál es el trabajo de PROCIDA? Hace más de 20 años que están trabajando, ¿no? Hace más de 20 años, nos llamamos DECIDA, DECIDA con C, sí, justamente por las decisiones que todos tomamos cotidianamente, absolutamente todos, tanto conscientes como inconscientemente, y la S está superpuesta justamente porque tiene que ver con el SIDA. Trabajamos tanto en prevención como en asistencia, y la asistencia es tiene que ver con asistencia médico-psicológica y jurídica en VIH y en SIDA. Y la prevención en tema de campañas, más que nada. Campañas de información. El tema de prevención tiene que ver no solo con campañas, que por supuesto las campañas se hacen periódicamente, sino también nosotros tenemos cinco áreas. Las cinco áreas sería el área asistencial, que es donde trabajamos la parte médico-psicológica, el área de extensión comunitaria, que es donde salimos en la parte de campañas y la parte de prevención comunitaria. tenemos el área de capacitación profesional y docencia. Que es muy importante. Claro, que es porque donde... Porque es ampliar un poco también el panorama y el conocimiento de la gente. Exactamente, que es donde nos dedicamos a todo lo que sea capacitación y formación, tanto de agentes multiplicadores como de capacitadores, como de voluntarios. Tenemos el área jurídica y el área de la mujer. O sea, son cinco áreas que están trabajando permanentemente. En el área de la mujer trabajamos también con el programa Vida, que está destinado a embarazadas VIH positivas, justamente para intervenir activamente en la reducción del riesgo de transmisión de madre a hijo. Este es algo que, desafortunadamente, todavía Argentina está en uno de los primeros países a nivel del continente latinoamericano y en uno de los primeros países a nivel del continente americano en general, solamente superados por Haití y por Jamaica, o sea, lo cual nos habla de superados por países de mucha pobreza. Con muchos problemas sanitarios, además. Claro. Quiere decir que teniendo las armas al alcance de la mano, tenemos, por supuesto que esto tiene que ver con nuestra situación socioeconómica, con los niveles de indigencia, con los niveles de pobreza, con los niveles de falta de trabajo, de, digamos, de desconocimiento. Entonces, ahí estamos hablando que desgraciadamente el desconocimiento y la desinformación están actuando como factores causales del crecimiento de la epidemia, y esto realmente es lamentable porque justamente hay un médico muy importante en Estados Unidos que dice que no hay nada peor para una mujer embarazada que enterarse que está infectada o que tiene SIDA en el momento de llegar a dar a luz. Quiere decir que todos los esfuerzos que se pueden hacer hay que hacerlos previamente. Entonces, si bien son análisis que no son obligatorios, pero sí lo que es obligatoria es, hay una ley que es que el médico tiene que informar a las embarazadas, pero también tenemos que saber que hay muchas embarazadas, y especialmente con estos embarazos adolescentes, donde habría que estar actuando a nivel de la captación local de las embarazadas, porque hay muchas chicas o mamás embarazadas que ni siquiera se van a hacer los controles prenatales hasta el momento que van a dar a luz. Claro, el momento ya casi. Claro, entonces nos quitan muchas posibilidades de poder actuar precozmente. Entonces esto es algo que realmente tiene que entrar dentro de los objetivos prioritarios de las políticas de salud. ¿Dónde trabaja Procida? ¿Trabaja solamente en Buenos Aires solamente, o también tiene oficinas en el interior del país? No, no tenemos oficinas en el interior, pero muchas veces hacen campañas. Hacemos campañas cuando tenemos la posibilidad de, ya sea de presentar proyectos o de que nos aprueben proyectos o de tener ayuda económica. Claro, ¿cómo se financia? Ahí le vamos a dar la voz al especialista, al señor Ricardo Barrios. Bueno, ¿cómo se financia Procida? El tema... Perdón, decía. ¿Cómo se financia? Es decir, como decían a mí recién, ¿no es cierto? Y como usted preguntaba de el tema, ¿cuánto hace que estamos? ¿Cómo hacemos? Y demás. Cuando empezamos hace 20 años atrás, más o menos, hicimos muchas campañas, ¿verdad? Primero hicimos campaña acá en Capital, el 1 de diciembre, en varias esquinas, 10 o 12 esquinas más o menos, poníamos los voluntarios con una mesa, ¿no? Y se repartían preservativos, se hacían encuestas a ver qué es lo que sabía hacer, qué es lo que sabía la gente sobre esta problemática, ¿no es cierto? Toda esa campaña se hacía con la colaboración, padrinazgo económico de ciertas empresas, ¿verdad? También así, como usted recién preguntaba, las campañas que hemos hecho en el interior del país, en Comodoro y demás, que se han dado charlas, como decía la licenciada, ¿no? Que nos solicitaban, ¿verdad?, para dar charlas y demás. Y hemos hecho campañas, por ejemplo, en GESEL. En la costa, dos años seguidos, ¿no? Durante casi 15, 20 días, donde visitábamos todos los balnearios de día, ¿no es cierto? En el día visitábamos todos los balnearios con voluntarios, donde hacían encuestas y demás, ¿verdad? Y por la noche, en la avenida 3, se colocaban 10 mesas y también se informaba a la gente. Estoy hablando de hace 15, 16 años atrás. Eso se hizo con la colaboración, padrinazgo de empresas y demás. Y lo mismo las caravanas que hacíamos en el primero de diciembre. Eso fue disminuyendo porque no teníamos padrinazgo. ¿No? E inclusive proyectos que se presentan para ciertos y determinados gobiernos del interior o de acá. Nosotros presentábamos un proyecto, ejemplo, que salía, vamos a poner un valor X, 1.000 pesos, decíamos, no, le vamos a dar el 30% de eso. Sí. Y el 70%, bueno, teníamos que salir a buscarlo con padrinazgo. Uh-huh. Esos padrinazgos no aparecían. Uh-huh. Al día de hoy hay varios padrinazgos que antes nos daban... por ejemplo, de 1.000 nos daban 1.000, ahora nos dan 20, 30, 40. Sí, entonces hemos tenido que disminuir todas las campañas de información y prevención que hacíamos en la vía pública. Entonces es costoso. Entonces, es difícil mantenerlo durante tiempo. Exacto. ¿No? En el tiempo, el trabajo en el tiempo. Exacto. Y hoy en día, bueno, lo que necesitamos son padrinazgos. Esta es una fundación que tiene todo en regla. Todo en regla. Y bueno, y aquel que quiera colaborar con nosotros puede ingresar a la página nuestra y bueno. La página es, entonces, www.decida.org.ar. También tienen un mail, decida solamente con S, así como decidir, @fibratel.com.ar. Sí. Y también hay unos teléfonos que tengo acá, el 4825-4263. Le agradecemos mucho. Bueno, esperemos que este convenio sirva también para ustedes, para que puedan seguir trabajando mucho más holgadamente, mucho mejor. Y le agradecemos mucho haber estado en la Agencia de Defensa. No, y nosotros a ustedes. Gracias a ustedes por la difusión y por llamarme, por colaborar. De una distinta forma, pero al fin colaborar. Gracias. Ahora presentamos las noticias. El debate por una nueva edad para jubilarse se da en la Argentina y el mundo. Al respecto, la jefa del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación, Julieta Sgioli, expresó que los cambios jurídicos en materia de seguridad social en Europa tienen como telón de fondo una nueva realidad demográfica caracterizada por el aumento de personas mayores dentro de la población que acarrea una elevación de la tasa de cobertura previsional. Una medida de esta envergadura no debe ser evaluada en forma aislada, debe ser armónica con todas y cada una de las partes que conforman el sistema de seguridad social, las que además deberían ser acompañadas por medidas de protección y generación de empleo joven, sostuvo la funcionaria.